Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Buenas, soy el Tano, el bajista y cantante de Paracaidistas. Somos un power trio. La banda la componen, aparte yo, el Crosti en guitarra y voz, y Manuel en batería. Bueno, este proyecto lo empezamos en el 2005, somos de Morón y tocamos por el oeste y a veces hacemos alguna que otra gira por el interior, tipo Rojas, Chivilcoy, Bragado. Nuestras influencias son bandas como Led Zeppelin, Red Hot Chili Pepper, Pearl Jam, Jimi Hendrix, Divididos, Pescado Rabioso. Bueno, dentro de todo esa mezcla hacemos un estilo particular. Bueno, nuestra página web es paracaidistasrock.com. De ahí se pueden bajar nuestro disco o escuchar los temas. Un disco que grabamos hace unos 2 años, se llama Un Brindis por la Sangre Olvidada. Hay varios invitados, es un disco muy rockero. Algunos de los que participaron fueron el Tano Marchiello y Vin Valencia, Alma Fuerte, el Manu de la Renga, Daniel García. El disco lo grabamos en estudio Todo Terreno y lo mezclamos en estudio Bada Records con Héctor Camaño. Bueno, nada más, muchas gracias a Radio Nacional Rock 93.7. El tema que viene se llama El Rayo. Saludos a todos, chau. Para siempre en un mismo lugar.